momento para los lugares de poder de nuestro querido Fray Juan Ignacio de la Cuesta. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. Oye, estamos fatal, ¿eh? ¿Y eso? Pues fatal. Estos resfriados primaverales que te dejan baldado, ¿eh? ¿No será el asma este rinítico que producen los pólenes? Pues debe ser una conjunción de todo. El pasado domingo estábamos en el Picur Vieju. El Pico Urriello, será por eso, por los fríos de la montaña, ¿no? Será por los fríos de la montaña. Bueno. Y anda que nos recibimos correos diciendo, no confundáis el naranjo con el naranjo de Bulnes. Pero hombre. Pero como si no, nadie lo ha confundido. Claro. Es que no tiene que ver una cosa es el naranjo, esta cosa es el naranjo Bulnes. No, pues nada, chico, y como diciendo que no llamemos naranjo de Bulnes al Pico Urriello. Que no lo llamemos porque eso es un bautizo imperialista. Bueno, yo, es que mira, a estas horas yo estoy muy malito. Yo estoy muy mayor también, sí. Sí, yo ya estoy muy mayor para estas cosas. Yo lo siento mucho, pero yo toda la vida he subido ese pico y le llamo como le llamo, y punto. Uh-huh. No quiero que nadie se me moleste, pero las cosas son como son. Sí, sí, sí. Bueno, pero que quede claro que sí sabemos que hasta ahí llegamos, ¿eh? Yo no sé cómo lo contamos el pasado domingo, pero la gente interpretó como que confundíamos el naranjo, el monte de Oviedo, con el naranjo de Bulnes. No, hombre, yo creo que no sé, debe ser que lo explicamos. Sé que se nos va la pinza. Bueno, ¿eh? A veces pasan esas cosas. Bueno, en esta ocasión estamos en Aragón, ¿verdad? Bueno, en Aragón, estamos en una comarca de Aragón, la comarca que linda con Navarra, de la que más linda con Navarra, porque hay otras que lindan con Navarra, pero esta linda mucho, que es la comarca de las Cinco Villas, que tiene su capital actualmente en Ejea de los Caballeros, aunque tiempo la tuvo en Sor del Rey Católico. Sí, y bueno, aquí tenemos enormes extensiones de arrozales, ¿no? Bueno, esta es una zona verdaderamente singular, porque es una de las tierras poco conocidas de España, pero que tiene absolutas maravillas, ¿no? Que en Sos nació Fernando el Católico, ¿no? Efectivamente. Sí. Por eso se le llama Sos del Rey Católico, porque justamente había nacido allí, Fernando II. Sí, sí, sí. Efectivamente. Y bueno, es una tierra muy rica, donde podemos encontrar prácticamente de todo, el legado romano, pero sobre todo el legado judío, que se revela precisamente en la arquitectura popular. Por ejemplo, en la judería de Sos hay una plaza que la llaman la Plaza de la Sartén, donde podemos ver algunas muestras de lo que fue la presencia de los hebreos en España durante muchísimos años. Que luego, claro, se le fueron expulsados, pero realmente nos han dejado aquí gran parte de su herencia. Hay juderías maravillosas, ¿eh? Las de Córdoba, las de Gerona. Sí, bueno, pero sí, y Herbás y Lucena, pero bueno, sí. hoy estamos justo en Aragón y es justo hablar de que los judíos de Aragón fueron muy importantes en la formación de toda esta región. Y están en su folclore, están en su arquitectura, están en su ornamentación, están por todas partes prácticamente. El barrio judío de Luna, por ejemplo, hay unas calles que yo recuerdo muy bien, la calle de Codillo y la calle de Puyfranco, que son unos sitios verdaderamente hermosos, llenos de símbolos, que nos recuerdan que nosotros también, sobre todo en parte de nuestro lenguaje, también tenemos una herencia hebrea. ¿Sí? ¿Y esto en Sos? Eso es en Sos del Rey Católico. ¿Sí? En Sos del Rey Católico. Y las Cinco Villas son cinco pueblos emblemáticos, ¿no? Histórico. Sí, no, cinco pueblos, vamos a ver, podemos considerar los pueblos de las Cinco Villas a Tauste, a Ejea de los Caballeros, a Sábada, a un castillo y a Sos del Rey Católico. Pero hay muchísimos más pueblos en toda esta zona, porque por ejemplo tenemos Luesia, Oviel, en fin, es una región que no tiene desperdicio, con un románico además extraordinario, donde podemos encontrar extraordinarios crismones. Sí. Dicen que existe una influencia de un misterioso maestro agüero, que también se le llama maestro San Juan de la Peña. No. Entonces hay huellas que podemos encontrar en Tauste, en el Frago, y en Biota y en Ejea de los Caballeros también, incluso también en un castillo. Y fuera de toda esta región también podemos encontrar algunas huellas que permiten reconocer en los crismones y en los elementos típicos de la iconografía románica algunos elementos que refieren, digamos, a que si no existía un personaje, existe desde luego una escuela alrededor de ese personaje, ¿no? ¿Y cuál es tu lugar predilecto de estas Cinco Villas? Bueno, a mí me gusta mucho saber del rey católico, porque además es la que está más al norte y me trae mucho a las montañitas. Yo es que soy mucho de montaña, Juan Antonio. Tú eres muy montaraz. Oh, muy de montaña. Mira, ayer he estado en la montaña, ya he vuelto. Ya es el momento de descansar para afrontar la semana nueva, pero ha sido un sábado y un domingo por la mañana maravilloso en unas montañas perdidísimas que están escasamente a 100 kilómetros de Madrid. siempre encontrando esos pequeños lugares, ¿verdad? Sí, no, bueno, es que si a la gente se le metiera en una caja y se le pusiera donde yo he estado este fin de semana y se le sacara de repente y se le dijera que están los Cárpatos, no se sentirían nada extrañados. ¿En los Cárpatos? Sí, y sin embargo estábamos a 100 kilómetros de Madrid. Ajá. ¿Y pero por dónde? Bueno, pues otro día hablaremos de este lugar. Vale. Estamos, solamente voy a decir un detalle, Pico del Lobo. Ah, Pico del Lobo, bueno, con los templarios y todo eso. Efectivamente. Bueno, pues venga, vamos a despedir con homenaje. Bueno, no tengo ninguna muestra del lenguaje del folclore de las cinco villas y tal, pero sí tengo algo de Jiloca de Gallo Te Canta, que también es Aragón, y además me he quedado muy sorprendido porque cuando he estado investigando sobre la canción, una de las canciones más famosas de las que hemos cantado de niños resulta que es de esta zona. Ajá, a ver. Y dice: al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero, yo no soy bonita ni lo quiero ser, arriba la barca, 1, 2 y 3. Es sorprendente, pero es una canción aragonesa. Es aragonesa, pasó la barca, me dijo el barquero. Los Fray Juan Ignacio de la Cuesta no pagan dinero. No me hubiera importado traer, por ejemplo, a un representante de nuestro tiempo de la canción aragonesa, como es José Antonio Labordeta, pero como en este momento es un político significado, pues casi prefiero dejarle un poquito por ahí. Pero algún día quizá tengamos que recordarle como uno de los grandes folcloristas de nuestro tiempo, de los grandes cantautores que trajeron a Aragón o que pasearon a Aragón por el mundo con esas cositas de arremójate la tripa que ya viene la calor. Un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Un abrazo para ti, Juan Antonio.